Urla M mío Sabil, ALC familia. Si lo inando, solo hay semanas más. Día a día. Una vez más decidimos cambiar el destino. De noche cambio, lo animo con rock cautivo, fascino. Tenemos justas las bocas para matar jamaiquinos con hielo. Tenemos gritos, párrafos porcino. Como mi hermano manifiesto en fiestas. A veces callo en mis gestas, es por paciencia, no apesta. La maña suena, despierta, con flow innato, molesta, ¿lo crees? En grabaciones con gritos de obra, soy el jefe en el rap, yeah. Y aquí en su vida, míos retumba y confía en clásicos de alicía. Para obtener a ratos la dos muda amnistía. Míos descubre que guía, mucho, mucho rap al día, yeah. Compañía de mi zona, mi cerebro ardía. Te juro ser el mejor, si acompañas de por vida. Soy el más fiel al rap, yeah. Aquí en su vida, heredero, manifiesto en fiestas. El terreno dar vueltas a lo mismo para nada. Mi vieja dice, busca un trabajo, ya mantuve tus matices a falta de maña. Una vez al mes, un demonio, el calco de tu padre, que hoy pisa el infierno, pobre. Cuida la calle de Fly, que yo cuido mis espaldas, que ya pronto tu nombre será valiosa esmeralda. Vivir es darle sentido a lo que yo es lo tuyo. Mi ligera educación, hoy participa en los estudios. Nueva York, otra ciudad, otro idioma. Ven por mí, soy el estreno permanente, punto y coma, como esta obra. Otra no habrá, en construcciones al SD3. Gran maestro, no lo ves rolando. El caminar despacio sobre el cielo grande. A mí no me engañas, de la pared te cae esa araña. Otra vez te lleva esa, la marea, gran corriente. Analiza el pergamino, luego eras inteligente. No conoces los días y lamentarte de nada. Pretexto para borracho, marihuana negro, la calzada. Aferrado al hip hop, grandes proporciones. O más de seis, permanecemos en taxes de acciones. Escorpión, síndrome de actitud. ¿Qué vas a hacer tú si no me ves donde no hay luz? Descuida con un par de décadas encima. Arriba todo el mundo se entera que a él se atrae a toda la colmena. Maldito ojo que de ti no se despega. Raras maniobras entran al rap en mi gran boca. Tengo un micrófono en un altar. De bueno y me retomo el ritmo. Ahora sí, vengo y lo enciendo. Baile se me mata, te juro que hasta siempre mi cerebro explota. Falta plata, pero todavía se rescata. La manzana no cacha, hecho una rima. La tarima fina, como suena. Musicales notas, no muchas, a ver si notas. O te toco por el hambre, te como. Aunque le falta sal a tu comida, LC y CIA. Niño, te pega la tiña, de no veo la riña. Y saca punta tu lápiz, que el bolsa se da de payaso. Con su vaso ya está aquí, escúchame a mí. En el terreno damos vuelta y reyes pa' sacar la vuelta. Vuelta y vuelta, 69 formas de antifragancia nueva. Que huele, wea, con hipo. Yo te explico que no hay como estos tipos que han durado en estos más que tú eres estado pico. Gozando que ando dando en mi micro. A donde están tomando, a donde no se nos creo. De ceremonia rapeo, a donde no se nos creo. De ceremonia rapeo, no veo. Vacilo mi veo, cuando aprieto dos dedos, no veo. Mi peo y no veo.